El oráculo del guerrero, de Lucas Estrella. El guerrero vigila. Un verdadero guerrero está siempre vigilante, siempre alerta, al acecho. Debes mantener tus ojos bien abiertos para poder mirar a tu interior. Vigila que tu corazón esté siempre limpio, libre y liviano. Observa el rumbo que está tomando tu vida en este momento. ¿Vas donde quieres? ¿O simplemente eres arrastrado? ¿Cuánto de ti has entregado? ¿Cuánto has transado? ¿En qué cosas importantes has claudicado? ¿Qué sentido tiene lo que estás viviendo ahora? ¿De qué manera se relacionan con el pasado? ¿Cuáles serán las consecuencias en el futuro? ¿Sigues manteniendo la dignidad de todo guerrero? ¿Es tu corazón aún tierno y bondadoso? ¿Es tu espíritu tan gélido como para saltar al vacío? Un parpadeo basta y estarás a miles de millas de tu hogar. ¿Eres feliz? Un guerrero siempre se mantiene vigilante. Un guerrero siempre mantiene los ojos bien abiertos. El oráculo del guerrero, de Lucas Estrella.